el lloro y el crujir de dientes. Desde el puro tema, no es agradable este mensaje para muchos hermanos, porque todos vienen con la expectativa, un mensaje alegre de esos que, ¿verdad? Y todos queremos oír algo que nos endulce el oído, que salgamos contentos. Una persona cuando está alegre hasta suelta la bendición, fíjense. Pero cuando les traen estos mensajes, hermano, como que hay una pared por ahí que frena, refrena y no permite que aquella persona se goce. Pero lo bueno es esto, amados hermanos. Lo bueno es que la Biblia dice que la palabra no regresa vacía. Y Dios nos va a hablar tanto a nosotros como a aquellos que nos van a escuchar a través de la radio. Amén, hermanos. Dice la palabra, oiga, hermanos, Mateo capítulo 22, versículo 8, vamos a leerlo. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuche esto, hermanos: el lloro y el crujir de dientes. Esas dos palabras: lloro y crujir de dientes. Entonces, hermano, aquí nos narra la Biblia una parábola de que el Señor mandó a llamar a los convidados y no quisieron. ¿A cuántos se les invita todos los días que hay servicio y no quieren venir? No quieren venir, simplemente no quieren. Estoy ocupado, tengo que lavar ropa, unos van a la labranza, otros me acabo de casar, compré dos yuntas de bueyes, voy a preparar esto y el otro. Todos tienen ocupaciones, hermano, todos. El Señor llama a la boda, Él llama a la boda. Y dice la Biblia que en una de esas que llamó a las bodas entró el rey. Un día va a entrar el rey. E imagine qué bonito fuera que fuera un día de culto y entrar al rey, hermano, y todos los que fueron convidados que no quisieron venir, ¿qué van a hacer ese día? ¿Qué va a pasar ese día? Entonces aquí habla, hermano, de que se juntó todo, malos y buenos. Porque en la iglesia vienen malos y buenos. Aquí hay hermanos buenos y también hay hermanos malos. Hay hermanos que se santifican y hay hermanos mundanos de plano. Que, mira, hermano, que no conocemos sus vidas. Conocemos su rostro, conocemos su persona, pero no sabemos cómo es usted por dentro, su vida real, verdadera, como hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí se junta de todo. Amén, hermanos. Se junta trigo y se junta cizaña. Se juntan hermanos venenosos con la lengua y hermanos positivos con la lengua. Entonces aquí hay de todo, hermano. La cosa está de que entró el rey, dice la Biblia, a ver a los convidados. Y dice que vio a uno que no estaba vestido de boda. Y le hizo la pregunta, porque Dios no condena a nadie sin antes darle una oportunidad. Amén, hermanos. A lo mejor usted que está aquí, se le da hoy una oportunidad de que se ponga bien con Dios. Fíjese, hermano, que se puede estar en la iglesia y al mismo tiempo ser mundano. Yo he estado en la iglesia y por dentro mis obras no han sido buenas. Y lo peor de todo es que yo lo he sabido. ¿Sí me entiende? Y en ese momento, como que el Señor me dice: mira, Jonás, tienes una oportunidad. Todavía tus ojos están abiertos. Mientras tus ojos están abiertos, tienes oportunidad de arrepentimiento. Todavía hay esa oportunidad de entrar al cielo. Porque el venir a la iglesia tampoco es seguridad de que usted va a entrar al cielo. Al contrario, más bien al venir a la iglesia más te condenas. ¿Cómo está eso? Entonces ya no voy a ir. ¿Por qué te digo que más te condenas? Porque tuviste la oportunidad de arrepentirte y te fuiste igual. Seguiste en lo mismo, las mismas obras. ¿Sabía usted que hay hermanos entre medio de nosotros perdidos en la pornografía? ¿Sabía usted eso? Hermanos perdidos en la pornografía, atados, no pueden dejar la pornografía. Están, hermano, encadenados. No pueden soltar esa área. Esa área los tiene hundidos. Y cada vez que ellos vienen al altar, vienen a arrepentirse, pero salen a lo mismo. Sucede que no pueden ser libres, liberados de esa área tan terrible, hermano, que es un hoyo profundo, dice la Biblia, que cada vez va cayendo más abajo, más abajo. Empiezas viendo mujeres, después empiezas viendo niños, después viendo animales, cada vez más abajo, cada vez más abajo y cada vez más abajo. Entonces el Señor entró, dice la Biblia, para ver a los convidados y encontró a uno que no estaba vestido de boda. O sea, en pocas palabras, estaba dentro, pero no estaba vestido. O sea, esa vestimenta es espiritual. Usted no la puede ver. Dios sí la mira. Los ángeles la miran. Los demonios la miran. Pero nosotros no los podemos ver. Tal vez si Dios nos permitiera abrir los ojos espirituales por un segundo, vieras cómo resplandecen tus vestidos y otros todos sucios. Y tú dices, pero ¿por qué aquel hermano se mira sucio? ¿Por qué sus ropas están manchadas? ¿Y por qué aquello mira cómo se mira de blanquito? Es porque sus obras no son rectas delante de Dios. ¿Sí me entendió lo que le dije? Entonces dice la Biblia que entró el rey y vio a uno y le dijo todavía, amigo, le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ese mensaje ya lo prediqué. Ya les dije yo de que en la misericordia de Dios el Señor permite que todos entren. ¿A cuántos no se les hace el llamado a aceptar a Cristo? Y así como entraron, así se van, con los mismos pecados, con las mismas maldades, con las mismas cosas que tienen negativas delante de Dios. Entonces, amados hermanos, se le hace la oportunidad de ponerse esas vestimentas espirituales emblanquecidas en la sangre de Jesucristo y no lo hacen. Entonces, amados hermanos, entrando al mensaje, la Biblia dice de que después de que le hizo el llamado el Señor y le dijo, amigo, ¿cómo entraste? Si él hubiera sido otro, hubiera caído de rodillas pidiéndole perdón a Dios, diciendo, Señor, es cierto, entré con estas vestimentas, pero ya estoy aquí, dame una oportunidad de cambiar. Señor, perdona mis pecados. ¿Usted cree que el Señor lo hubiera sacado, hermano? Pero hubo un silencio, y ese silencio lo hizo aquel a quien se le preguntó. Amados hermanos, hay dos formas de contestar que no. Si usted le pide un favor a un hermano y el hermano le dice no puedo, usted entendió que le dijo que no podía. Pero si se queda callado el hermano y no le responde, también le está diciendo que no. ¿Sí me entiende, hermanos? Porque muchas veces el silencio grita más duro que las palabras. ¿Sí me entendió lo que le dije? El silencio grita más. Es como que un gringo venga y le hable a usted, usted le va a contestar. Pero si le habla y usted no le contesta, ¿qué le está diciendo al gringo? ¿Qué le gritó? Que no habla inglés. O sea, lógicamente es lo que le está diciendo. Al quedarse callado le está diciendo, le está gritando al gringo. Y el gringo entiende y dice, oh, I'm sorry, ya se va por otro lado. Entonces, amados hermanos, el silencio es peligroso. Amén, hermanos. El silencio es peligroso, pero no ese es el tema. El tema es este, en el versículo 12. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oiga, las tinieblas de afuera. O sea, aquí en un sentido espiritual está hablando de las bodas del Cordero. Amén, hermanos. Que ya la gente está en las bodas, pero aparece alguien ahí que no estaba vestido. Entonces las tinieblas de afuera. Aquí nosotros estamos en luz dentro de este local. Pareciera que no, pero aquí está Dios con nosotros. No lo podemos ver, pero sabemos que Dios está en medio de nosotros. Amén, hermanos. Pero allá afuera no hay seguridad que Dios esté. ¿Cómo que no hay seguridad? Hermano, no hay cosa más segura que estar en los caminos de Dios. No hay cosa más segura que estar en la presencia de Dios. Apartado de Dios, es lo que le quiero decir. Afuera, cuando le digo afuera, significa estar apartado de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Apartado de la presencia de Dios. Entonces la Biblia dice el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, ¿alguna vez usted ha crujido los dientes? Crujir los dientes, usted lo cruje por dos cosas. Una, cuando usted está enojado, lo primero que hace, aprieta los dientes. ¿Sí ha visto? Cuando usted está enojado porque ve que algo pasó, ¿verdad? Y usted, su forma de enojarse es apretar los dientes y crujirlos. Hasta le hace, con qué furia, con qué cólera. Ahora, otra cosa, otra forma de crujir los dientes es como una desesperación, como aquellas personas que no entrarán al reino de los cielos. Dice que crujirán los dientes, pero de arrepentido, de dolor, de tristeza, llorarán, se tirarán al suelo, se jalarán los pelos, patalearán así duro. ¿Cómo fue que me quedé? ¿Por qué no le hice caso al pastor? ¿Por qué no obedecí? Si tuve la oportunidad de congregarme, Señor, ¿por qué me dejaste? Irá a la cama de sus hijos no estarán. Irá a la cama de su esposa y mirará que su esposa no está, y usted se jalará los pelos, llorará y lamentará ese día, hermano. Ese día tan terrible. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y crujirá los dientes, llorará desesperadamente. Porque tuviste la oportunidad y no la aprovechaste. Creíste que Dios se iba a tardar, como dice, como aquel siervo malo dice, que pensando que su siervo tardaba, empezó a maltratar a los hermanos. Fíjese, mucha gente cree que Dios se va a tardar mucho. Dice, ah, ¿cuánto tengo yo en el camino de Dios? ¿Cuántos años? Y dicen que viene y no viene. Me voy a ir a hacer cosas malas. Y en lo que decides irte a lo malo, aparece Dios. En lo que decides apartarte. Te voy a contar una experiencia mía. En una ocasión, yo estaba en una iglesia donde, yendo al punto y al grano, el pastor decidió ponerme en disciplina por un año. Hermano, en ese año, yo estaba seguro 100% que no había fallado, que no había pecado. Yo estaba 100% seguro que no tenía absolutamente nada por el cual me pusieran en disciplina. Mas sin embargo, me pusieron en disciplina por una persona que se inventó algo, y el pastor le creyó a aquel sin preguntarme a mí, me aventó al suelo y me puso un año. Aquí les ponemos 3 meses y ya no quieren venir al culto, hermano. Y les ponen 3 meses de disciplina, vienen medio mes y 2 meses y medio no aparecen. Dice, ya cumplí la disciplina. Eso no es cumplir nada, hermano. Cuando tú cumples es que tú sigues congregándote y estás ahí. Estoy en disciplina, no estoy haciendo nada, pero aquí estoy en la iglesia. Eso quiere decir que estoy cumpliendo. Amén, hermanos. Entonces fíjese esto, hermano. Yo decidí, dije yo, bueno, ya me pusieron en disciplina, estoy yéndolo todos los días y no me ponen ni a barrer tan siquiera. Entonces yo no voy a estar sentado, y aparte de eso, yo no hice nada malo. Y como que el diablo me decía, yo que tú hiciera cosas malas, yo que tú me fuera a donde sea. Y sabe que un día, hermano, apareció una película que se llamaba Chuec. Chuec, ¿sí la ha oído? Entonces dije yo, mis hijos, dije yo, uno como siempre pone el pretexto, pobrecitos los niños, ¿verdad, hermano? Ese es el pretexto que no, hermano, ese está bueno. Ay, que el niño está enfermo, por eso no he ido todo el mes. Ay, es que el niño está haciendo mucha tarea, por eso no he ido toda la semana. Y el niño nunca nos... Ese es un buen pretexto, hermano. Los padres de familia la tienen hecha con ese pretexto. Ay, hermano, es que está frío y el niño, pobrecito, ni lo quiera Dios. Es que no quiere ir uno y siempre se excusa por medio, ¿verdad?, del niño. Cosas así, hermano. ¿Cuántos me entienden lo que le digo, hermano? Solo la hermana. ¿Cuántos me entienden lo que le digo, hermano? No, si yo sé que me entiende. Que se haga el loco es otra cosa, pero yo estoy seguro que me está entendiendo. Ahora escuche esto, hermano. Dije yo en mi mente, bueno, estoy en disciplina, nadie sabe si yo hago algo malo. Y dije yo, esta noche me voy para el cine. Hermano, yo nunca había ido a un cine desde que me convertí a los 19 años. Tengo 41 años. Y ese día decidí irme al cine. Dije que al cabo no estoy activando, no. Por eso es que hay muchos hermanos que van al cine porque dicen, yo no activo, yo no estoy haciendo nada malo. Y escuche esto, hermano. Y me fui a meter al cine. Allá estaba yo con una vergüenza, hermano, en el cine, metido. Y todo el mundo, va a reírse. Yo no me reía, hermano. Yo estaba agüitado. Y los niños no sabían, ellos estaban contentos, hermano. Y yo todo agüitado. Mi esposa no quiso entrar. Sí fue al cine con nosotros, pero no entró. Se quedó allá afuera donde están todas las fotos y todo, ella andaba viendo fotos y hasta ahí nomás, pero no entró al cine. Yo sí entré. Yo andaba que quería ser mundano a como diera lugar, hermano. Quería pecar. Quería sentir yo que andaba pecando. Y sabe una cosa, hermano, me metí al cine y todo agüitadote. Bueno, salí del cine. A la siguiente semana ya los niños ya les había gustado. Y pobrecitos los niños, ¿verdad, hermano? Hay que llevarlos, pobrecitos, ellos tan chiquitos. Hay que llevarlos a todos esos lugares. Entonces, hermano, papi, vamos otra vez. Mire que papi, que papi. Y dije, pues vamos, pues, hombre. Y fui dos veces al cine. Allá estando en el cine, ya no entré con aquella vergüenza. Ya me metí de un solo a las palomitas, hermano. Y me compré un barril de palomitas, hermano. Aquí no compramos un taco, hermano. Aquí no compramos un cafecito, un champurrado. Nos duele. Y en el cine, hermano, ¿verdad? Entonces escucha esto, hermano. Y estando en el cine bien tranquilo, yo ya comía palomitas, ya estaba más feliz. Porque la primera vez que pecas, lo haces con temor, porque sabes que Dios está contigo y que tú no eres para pecar. Pero ya la segunda, ya lo haces más tranquilo. Tienes temor, pero ya lo haces un poquito más. Ya la tercera crees que es normal. La tercera ya crees que es normal y ya lo haces sin remordimiento, sin nada, porque Satanás ya te ganó. Ya te ganó. Entonces, hermano, yo estaba allá sentado y bien feliz. Mi esposa no entró de vuelta. Dice, hermano, Dios bendiga a mi esposa, hermano. Y no se metió, hermano. Y yo le decía, métete, hombre. Si es una película de niños. Es lo que el diablo le dice a uno. Es una película de niños. Si fuera otra cosa, pero de niños, ¿qué malo hay? Mira, y ahí estaba queriéndola convencer. No la convencí. Yo me metí. Allá estaba yo con las palomitas y los niños y la coca y toda la cosa. Saliendo, hermanos, mi esposa me decía, Jonás, yo ya no voy a venir otra vez. Yo ya no voy a venir porque esto no está bien delante de Dios. A Dios no le agrada. Tú eres un predicador, me decía. Tú eres un predicador y tú no puedes estar ahí metido. Y yo le decía, ¿cuál es el problema si ni predicando estoy? Fíjese, hermano. Y llegó el momento que dije, bueno, esa noche me fui a dormir. Y en la noche tuve un sueño. Y en el sueño, hermano, abrí los ojos y aparecí yo con mucha nube. Muchas nubes. Y empecé a ver, a divisar. Cuando le doy la vuelta, me aparece un hombre viéndome así con una cara, hermano, y una rajadura aquí en medio, así como la suya. Aquí, mire, bien abierta. Y me queda viendo con un cuchillote, hermano. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y es una buena pregunta. Yo no sabía qué estaba haciendo. Yo estaba soñando. Y yo le digo, pues yo no sé. Y empecé a ver, mira, me dice. Y empecé a ver un montón de cadáveres. Usted ha visto en las morgues que los tienen como en unas camitas acostados, con una sábana, solo el dedo del pie colgando con un hilo el nombre de la persona. Y empecé, yo dije yo, esta es una morgue, le dije yo. Claro que es una morgue, me dice. Ven, me dice. Y me agarró, hermano, y me llevó. Híjole, ya me llevaba. Y me puso delante de uno y le quitó. Y vi a aquel hombre gordo, así hinchado, amarillo, hermano. Se miraba como mantecoso, pero no de gordo, sino de manteca amarilla. ¿Usted ha visto la manteca amarilla del puerco, de las gallinas, de eso? Bueno, entonces todo así se miraba. Y me dijo, agarra a ese muerto. Y yo le dije, ¿qué? ¡Que lo agarres! Y yo le digo, no, no lo voy a agarrar. ¡Agárralo!, me decía. Le digo, no, no lo voy a agarrar. ¿Por qué? Le digo, porque no quiero, le dije yo al hombre. No, me dice, no es que no quieres, le tienes miedo, agárralo. Y le dije, no le tengo miedo. A ver, pues, enséñame que no tienes miedo. Y que lo agarro de un brazo y lo jalo. Y se le desgajó el brazo, hermano. Y se le sale el gusanero, hermano. Pero me corrían por las manos. Y aquí un mantecoso, hermano. Y lleno de gusanos, apestoso en mi mano. Y entonces, hermano, aquel hombre, cuando volteé a ver, ya no estaba el hombre. Estaba un ángel. Y me dijo, ¿por qué te vas a meter donde están los muertos? ¿Por qué tocas lo muerto que hay en ti? No toques lo muerto que hay en ti, porque Dios ya hizo morir todo aquello que había en ti. No tienes por qué ir a buscar lo muerto y tocar lo que Dios ya lo había o lo ha matado o lo ha quitado de ti. No lo vuelvas a hacer. Entonces me desperté llorando y pidiéndole perdón a Dios. Y le dije: Señor, es cierto, estoy en disciplina, pero esto no es pretexto para que yo peque. ¿Sí me entendió lo que le dije? Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta, amados hermanos, que la Biblia dice ahí en el versículo 11, el 12, Mateo 22, 12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Amén, hermanos. Esa palabra lloro y crujir de dientes no fue una casualidad. Jesús no habló una vez de eso, habló muchísimas veces acerca del lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, véngase un poquito para atrás. Mateo 13, 36. Mateo, ahí mismo en Mateo capítulo 13. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. 13:36, ¿lo tienen, hermanos? Dice la palabra: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vuelvo, repito, hasta ahí nomás. Habla la Biblia de la cizaña y el trigo, amados hermanos. Habla de personas que fueron a la iglesia nomás a servir de tropiezo a los demás. A decirle: ¿ya viste lo que el pastor está haciendo? ¿Ya oíste lo que va a hacer el pastor? ¿Ya oíste lo que dicen por allá? Entonces esas personas no entran ni dejan que otro entre. Son expertos en buscar algo malo que haya en la iglesia. Ahí habla la Biblia de que el ángel, los ángeles vendrán y apartarán el trigo de la cizaña. Aquellos que fueron trigo los meterán al granero, y a los que fueron cizaña los atarán y los quemarán. Dice: allá será el lloro y el crujir de dientes. Amados hermanos, esta es una realidad. Yo les decía en una predicación que la persona que llegue a morir sin Cristo, hermano, se encontrará en un lugar de tormento. Esa palabra tormento la quieren cambiar. ¿Sabe qué dicen las religiones? Hay una religión bien poderosa. Le digo poderosa porque pareciera que fuera de Dios, pero es del diablo. ¿Y sabe cuál es, hermano? No me lo va a creer. El séptimo día. Son religiones peligrosas, porque usted los oye, hasta predican más bonito que los mismos cristianos. Y usted, hermano, dice: no, hombre, ¿cómo van a estar malos? Y mire, ellos dicen cosas bonitas de Dios. ¿Sabe una cosa? Pregúnteles a ellos si existe el infierno, a ver qué le van a decir. ¿Sabe qué le van a decir? ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, como un padre teniendo a su hijo, lo va a mandar al infierno? Si uno ama tanto a su hijo, ¿cómo uno va a mandar a su hijo al infierno? ¿O va a crear un infierno para mandar a su hijo? Si usted no lo hace, ¿usted cree que Dios lo va a hacer? Yo le voy a decir una cosa, hermano. Dios nunca creó el infierno para nosotros. Él dijo: yo voy a preparar un lugar para vosotros. El lugar que Dios hizo para nosotros no es el infierno, es el reino de los cielos. A mí nunca hizo: ay, mira, voy a preparar un lugar allá en el infierno para ustedes. No, hermano. A mí me dijo que en el cielo se iba a preparar un lugar para mí, no en el infierno. Entonces, hermano, ¿y por qué la gente va al infierno entonces? Bueno, Dios no decide que ellos vayan al infierno. Dios no decide. Es más, mire, oiga lo que le voy a decir. Ni el diablo decide que usted vaya al infierno, hermano. ¿Sabe quién es el que decide a dónde va a ir usted? Usted mismo. Porque a todos se nos da la misma oportunidad. Aquí se sella el pasaporte. ¿A dónde quiere ir, hermano? Al cielo. Pues acepte a Cristo. Ahí está sellado. No, que yo no quiero nada con Dios. Ah, bueno, sellado para el infierno. Usted decide dónde quiere ir. Entonces, amados hermanos, esta palabra infierno la quieren cambiar. La quieren, hermano. No quieren que se predique tan siquiera del infierno. Ay, hermano, pasan los años. Usted no va a oír predicaciones del infierno para nada en la radio ni en la tele. Esto ya no se quiere oír. Pero es una realidad que no la podemos evitar. La gente, oiga, la gente que llegue a morir sin Cristo se encontrará en el infierno. En una ocasión, yo oí una prédica de Gigi Ávila, porque para mí Gigi Ávila es un hombre de Dios. Fue un hombre de Dios y sé que está con Dios. Amén, hermanos. Aunque usted no diga amén, yo sí lo creo. Pero escuche esto, amados hermanos. Este hombre predicaba que en una campaña masiva que tenía, apareció una hermana dando testimonio. Y esta hermana dio un testimonio que a todo mundo se le paró los pelos, decía Gigi Ávila. ¿Y cuál cree que fue el testimonio? El testimonio fue de que ella tuvo una experiencia con la muerte. Murió, dice, y Dios le permitió regresar. Y lo que contó fue algo escalofriante. Dice que esta mujer murió y fue al infierno. Y dice que allá en el infierno estaba Dios con ella y le dijo: no tengas miedo, nomás te he traído para que veas algo. Y dice que le dijo: mira, ¿qué ves? Y había una mujer quemándose en el infierno, hermano, jalándose los pelos y gritando: Señor, decía, no, sácame de aquí, yo soy tu sierva, Señor. Yo gané miles de almas para ti, Señor. Hice lo bueno, ayuné, oré, Señor, ofrendé, di mis diezmos, hice tantas cosas, Señor, que a ti te agradaban, Señor. Sácame de aquí, sácame de aquí. Y dijo: santo, esta ganó miles de almas, esta hizo tanto y está en el infierno. Y yo, que nunca me he ganado un alma, dijo la mujer, si me van a mandar para allá entonces. Y le dijo: Señor, yo no quiero estar aquí, sácame. No, le dice, síguela escuchando. Y le decía: Señor, sácame por favor. No puede ser que tu sierva, que oraba, que ayunaba, que vigilaba, que hacía hasta semanas de ayuno, Señor, esté en este lugar. No, sácame, sácame. Y dice que miraba cómo los demonios llegaban y la atormentaban, porque el mencionar el nombre de Jesús en el infierno, si aquí se alborotan los demonios, imagínense en el infierno. Yo creo que los demonios dejarían a los que están atormentando y oyen la palabra de Jesús, quieren ir a callar a aquella persona y la muerden y la aruñan y la traspasan y le hacen tanto a los demonios, hermano. Cállate, no menciones el nombre de Jesús, eso no lo digas, y más la atormentan. Por eso dice la Biblia que mayor condenación hay para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y dice que aquella mujer lamentaba, por eso dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Lamentaba estar en el infierno. Y le dijo: Señor, pero ¿por qué esta mujer está en el infierno? Y le dijo: te voy a decir por qué esta mujer está en el infierno. Y te voy a decir por qué ella dice eso. Porque ciertamente ella era mi sierva. Ciertamente ganaba muchas almas. Ciertamente fue de bendición en la tierra. Era una mujer muy trabajadora en la iglesia. Servía. Hacía tantas obras para mí, pero un día su esposo le falló. Fíjese esto, hermano, y pare la oreja porque Dios le va a hablar. Su esposo le falló, y el esposo, sin necesidad de que nadie lo descubriera, fue y le dijo a la hermana que le había fallado. Y le dijo: perdóname. Se tiraba al suelo, dice, y con lágrimas le decía: mi amor, perdóname, porque te fallé, dame una oportunidad. Y la mujer le dijo: no, quítate, tú me fallaste. Y así, bueno, la cosa es que no lo quiso perdonar. Y cada vez lo ponían mal con la congregación. Cada vez hacía tantas cosas con los pastores. Llamaba según para consejería. Era para decir lo que había hecho a su esposo. Y su esposo, arrepentido, pasaba al altar y decía: cierto, perdónenme ustedes también. Y ella no lo quiso perdonar. Tanto fue que Satanás le fue acumulando, que un día agarró un revólver y le puso un balazo en la cabeza, dice. cuando él estaba pidiendo perdón. Y después que vio muerto al marido, se puso un balazo ella también y se murió. ¿Sabe, hermano? Cometió suicidio. Y una persona que se suicida, no, es más, no va a pasar ni por el tribunal. Con eso le digo todo. Va directamente, sin escala, al mismo infierno. Porque la Biblia dice: nadie puede hacer blanco un pelo de su cabeza, ni añadir un codo a su estatura. Nadie puede dar la vida y nadie puede quitarla. El único dice: no temas a quien quita la vida, más bien temed a aquel que puede hacer que tu alma sea echada al mismo infierno. A ese teman. Y saben que a todos temen menos a Dios. La gente le teme a la policía, la gente le teme a la migración, la gente le teme al que le cobra, pero a Dios no le tienen temor. La gente le tiene temor a quien sea. Hasta un perro que miren allá afuera, no salen porque le tienen temor. Hasta un ratón le tienen temor. Y al Dios que hizo los cielos y la tierra, le han perdido el temor. Pecas delante de Él y no tienes temor de que te está viendo. Más bien te escondes creyendo que nadie te mira. Y el ojo de Dios está sobre la tierra, viendo, dice, al hombre bueno y al malo. Entonces, pocas palabras, amados hermanos, esta mujer se fue al infierno porque no perdonó y porque cometió suicidio. Fíjense, amados hermanos, la Biblia nos habla de esta cizaña, personas que se encargaron en trastornar la iglesia, en dividir la iglesia. Oiga, yo le voy a mandar un mensaje a aquellos que han dividido iglesias. Se las voy a mandar porque sé que me van a oír por la radio. No lo estoy diciendo por una persona en lo personal, porque no ha sido uno, han sido miles de personas que han dividido iglesias. Yo le voy a decir: cada almita que se apartó de Dios gracias a usted que dividió una iglesia, usted le va a dar cuentas a Dios por cada uno de ellos, y tendrá que responderle a Dios por el acto que hizo dentro de esa iglesia. Porque las almas no son del pastor, son de Dios. No fue al pastor que le hizo un daño, fue a la obra de Dios. Cuando María murmuró de Moisés, apareció Dios, dice, en una nube y le dijo: saquen a María y a Aarón. Y salieron los dos. Y le dijo María, ¿por qué no tuviste temor de hablar de mi siervo Moisés? Oiga, hermano, no tuviste temor de hablar de mi siervo. ¿Sabe qué es esto, hermano? Personas que no tienen temor de hablar de los pastores. Personas que hablan mal del pastor. Y el otro que lo escucha está participando en lo mismo. ¿A qué? Jesús o Dios le dijo a María: ¿por qué no tuviste temor de hablar de mi siervo? Moisés ya la había perdonado. Moisés era muy bueno, hermano. Moisés dijo: no, pues yo no la puedo castigar ni hacerle nada. Es mi hermana, dijo el Señor. Oh, tú no puedes, no. Yo sí puedo, dijo el Señor. Ahora, porque hablaste mal de mí, ¿sabe qué significa mí? O sea, que Moisés no era de nadie más sino que de Dios. Usted no es de nadie más que de Dios. Yo no soy de otro sino de Dios. Yo le pertenezco a Dios y Dios me pertenece a mí. Amén, hermanos. Entonces, fíjese, se metió con el siervo de Dios. Dale el aplauso si así lo desea con todo el corazón. Se metió con el siervo de Dios. No lo busque. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. Oiga, hermano, cuando una persona no obedece al pastor, está desobedeciendo a Dios mismo. Porque el mismo Dios le dice a la congregación: obedeced. ¿Usted le suena como una sugerencia, o como una petición de Dios, o como una ordenanza? ¿Cómo le suena a usted eso? Una ordenanza: obedeced a vuestro padre. Pero no me gusta. No me importa, yo te estoy diciendo que lo obedezca. Pues no estoy de acuerdo. Es que a mí no me importa si estás de acuerdo. Obedécelo. Fíjese, hermano, ¿usted cree que sus hijos están de acuerdo cuando usted le dice haga esto? No. ¿Pero qué tienen que hacer ellos? Hacerlo. Porque eso es lo establecido, es la orden de Dios. Ahora, si no puedes amar a un hermano que ves, ¿cómo vas a decirme a mí qué amas a Dios si nunca lo has visto, hombre? ¿Cómo si amas, no amas a este hermano? Un ejemplo. ¿Cómo vas a decir a mí que tú vas a amar a otro hermano de otra iglesia si ni lo conoces, nunca lo has visto? Cuando aprendas a amar a uno, vas a aprender a amar al otro. Pero nosotros muchas veces amamos a quienes nos conviene solamente, a quienes queremos solamente. Y por eso usted va a ver, hermano, a personas que tienen cierta preferencia por uno. A mí me han dicho muchas veces esto: usted tiene mucha preferencia por aquel hermano. Y yo le digo: mire, hermano, no es cierto. Dios sabe que, mire, por ser alguien amigo mío, hermano, por ser alguien familiar mío, yo no con eso, no es que esté familiar mío, a este no le puedo hacer nada. No, hermano. Es más, hasta con más, hermano, conciencia se le hace. ¿Por qué? Porque aquella persona conocía de Dios. Y aquí los rangos familiares, o no hay por una persona preferencia. Dios no tiene preferencia por nadie. Dios nos quiere a todos, hermano. ¿O usted cree que solo el pastor quiere? Ah, como quiere el pastor, el Señor. No, hermano, a usted también lo quiere Dios. Y hasta más, a lo mejor. A todos. Dios no tiene preferencia por nadie. Mire, hermano. Ay, es que él pecó y como es el pastor, Dios lo perdonó. Y que no, hermano, si Saúl también era el rey y pecó y Dios no lo perdonó. Fíjese. Usted dirá, pero bueno, ese es otro tema y no me quiero meter en eso, David y Saúl. Pero voy a entrar nuevamente al tema. Amén, hermano. Ahí en el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes, habrán miles de excristianos. ¿Sabía usted eso? En el infierno, en el lloro y el crujir de dientes, habrán miles de excristianos que un día estuvieron cantando y adorando y llorando en la presencia de Dios. Miles de millones. ¿Sabe por qué? Porque muchos se cansaron en el camino y abandonaron el camino por cualquier pretexto. Hoy los cristianos se van del camino de Dios por cualquier cosa. Ahora usted pone una disciplina, no la quieren. Ahora les encuentran pecado. ¿Sabe qué hacen? Se cambian de iglesia. Se cambian de iglesia. No, vámonos para otra iglesia. Este hermano es muy malo. Allá van con su pecado. Porque el pecado, el cambiarse de iglesia, no quiere decir que dejaron el pecado acá. Se lo llevaron. Y a donde vayas, el pecado te seguirá. Porque el pecado no está afuera de ti, está dentro de ti. Miles de almas. Acuérdese del rico y Lázaro. Que dice la Biblia que esa noche murió el rico y murió el mendigo. El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico fue sepultado. No quiere decir qué le pasó al rico. Pero el rico, quien se lo llevó para allá, fueron los demonios. Ahora, hermano, y estando en tormento, oiga esto, hermanos, no hay purgatorio, hay tormento. Alzó sus ojos al cielo y miró a Lázaro y a Abraham. Cuando dice Abraham, no es Abraham de quien está hablando, sino a Dios. Pero ¿por qué dice Abraham? Porque en aquel tiempo los judíos decían que eran hijos de Abraham. Entonces el Señor decía: bueno, para que vean, Abraham estaba allá, pues vaya, para que ustedes estén contentos y le podían entender mejor la parábola. ¿Sí me entienden? Y le dice, y le dijo: Padre Abraham. Oiga, hermano, no lo dijo así, lo dijo más feo. Manda Lázaro, te ruego que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Oiga, atormentado en esta llama. ¿Y sabe qué le dijo? Mira, hijo, no podemos ir de allá para acá, ni ustedes para acá, porque hay una gran cima que no nos deja llegar, ni ustedes para acá, ni nosotros para allá. Pero acuérdate, le dijo, fíjese, porque en el infierno la memoria estará, mano, fresca como una lechuga. Te vas a acordar de todos estos mensajes, te los baja de memoria, los baja. Ahorita se te olvidan, pero estando en el infierno te recordarás de cada versículo, de cada ilustración, de todo lo que el pastor dijo, hasta de la ropa que traigo puesto ahorita, de eso te vas a acordar. Y vas a decir: no, dice, le dijo, acuérdate de tus bienes y Lázaro sus males. Y ahora le dijo: bueno, pues manda a la casa de mi padre. Escucha esto, hermanos. manda a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, de modo que les testifique para que no vengan ellos tampoco a este lugar. Fíjese, tenía 5 hermanos. Ahora estaba él preocupado de que sus hermanos llegaran al infierno. Ahora le voy a decir, ¿cuál era la preocupación? ¿Que se fueran a atormentar? No. La preocupación era que habían 5 más que lo iban a decir, lo iban a acusar. Tú nos decías, tú nos dijiste que no había infierno, tú nos dijiste que el infierno era en la tierra. Tú, mira, hermano, allá en el infierno, padre e hijo se agarrarán a golpes, se van a conocer. Hermanos se agarrarán del pelo a quererse matar, pero no van a poder, porque ahí no hay muerte. Ahí hay una eternidad por los siglos de los siglos. No crea que si usted se pierde, se va a perder por 1 año o por 5 años. Ay, me perdí nomás por unos 50 mil años, hermano. No, no habrá reposo día ni noche. Entonces entenderán muchos que preguntan, ¿quién es el papá de Dios? Sabrán que la eternidad es la eternidad. No existe principio, no existe fin. Entonces, amados hermanos, aquel hombre se preocupaba por sus hermanos. Ahora le voy a decir una cosa a ustedes. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por sus hermanos en la tierra ahorita? ¿Y dónde están entonces? Si tanto que te preocupas, a ver, ¿por qué no te lo trajiste hoy? No, hermano, si quieren venir. A mí no me pueden decir que no, porque yo también tengo hermanos. Y cuando yo estaba a la par de mis hermanos estaban conmigo en la iglesia. Y cuando ellos vienen a visitarlos también. Ahora le voy a decir una cosa, hermano, escuchen. Si no vienen, está bien, pero hay que insistir. ¿Insististe hoy? ¿Insististe ayer? No, hermano, tú no te estás preocupando. Y no te vengo a regañar, te vengo a dar un consejo. ¿Sí me entendiste lo que le digo, hermano? Ay, hermano, usted me lleva a la contraria. No, te estoy aconsejando. La Biblia dice que aquel le decía, mándase, que le hable, que le hable. Fíjese, hermano, que le hable. Tú deberías de agarrar una película y mandársela. Ay, no se arrepiente. ¿Usted qué le importa? Usted insista. Una llamadita, un texto. Bueno, para chismear en textos ahí, chisme con sus hermanos lo que Dios está haciendo con usted. Tómese una foto en la iglesia agarrado de una Biblia y a la par del pastor, y mándesela a su familia, a sus hermanos. Algo que lo identifique como que usted está buscando de Dios. Hermano, eso que no quieren, no quieren, pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste? Entonces, hermano, que el rico le gritaba y le decía, manda. Y le dice, mira, allá tienen a Moisés y a los profetas, créanle a ellos. No, no, no van a creerles hasta que alguien se vaya de aquí. Mire, hermano, voy a ir terminándole. Yo tengo un hermano que un día se murió, pero resucitó. Iba en el carro y ¡pum! Chocó, hermano, y el carro se partió en 2 pedazos. Él quedó en el timón, ¡chii!